Bichi, ¿viste ese picó? Por supuesto. Bueno, bueno. Tengo apalabrado al televisor que los lunes a las 21 solamente él solito se pone en mira de streaming. Ayer estuvo el gobernador Sergio Cilioto. El ruso. Vos a mí me llamó la atención. No los atienden. ¿Cómo? Ah, no, pero ese es el spot. Yo digo que lo diga. Digo, en algún momento lo va a decir. No nos atienden. Mirá la cámara, Sergio, y decirle, sí. No nos atienden. No nos atienden. Bueno, tiró cositas. Vos sabés, no es fácil. Una, como te explicaba Cintia Alcaraz hoy tempranito, sí. Que seguro que vos no la escuchaste porque sos un poco más remoloni. No, yo soy remoloni. No, contaba algo que es lógico. Es difícil para un gobernador hablar en campaña. Sí. Y sobre todo sabiendo el movimiento que atraviesa el peronismo y que lo va a seguir atravesando de resolución de sus propios liderazgos. Llámese interna, por ejemplo, entre otras cosas. Pero soltó bastantes definiciones, te digo. Sí. Después del programa estuve repasándolo y tratando de convertirlo en artículos periodísticos. Y por un lado, no es habitual que un gobernador peronista además se defina claramente... De centro izquierda. De centro izquierda. Sí. Eso no es habitual. Por otro, defendió muy claramente a Andrés Urueta en el cortocircuito que tuvo con el intendente Luciano Di Napoli. Sí. Al nivel... Me gustó también, ¿sabes qué? A mí, una aclaración que hizo cuando hablaron del campo. Sí. Él dijo la patronal. Ajá. Me gustó esa aclaración. Ah, que dijo la dirigencia. La dirigencia, sí. La dirigencia del campo, no el campo. Claro, que el campo no es un contrincante político, claro. Sino la dirigencia de las sociedades rurales y demás. Uh-huh. Por otro lado, a nivel nacional... Si bien para nuestro pago por ahí estamos acostumbrados a verlo, tiene un par de definiciones de alta dureza, como que van a explotar las variables económicas, lo dijo de manera más o menos textual, sí. Y le refregó a los gobernadores de Provincias Unidas toda la complicidad que tuvieron con Milei y que ahora sí andan haciendo los otros, ¿no? Uh-huh. Dicho sea de paso, en las últimas horas apareció Nacho Torres, lo tenía Nacho Torres, gobernador de Chubut, sí. Y con Guidugli. Claro. Un espadrazo a Federico Guidugli. Abrazadito con Chuchichi. Con Chichuchi, sí. Nachito con Chichuchi. Sí, estaban los dos. Sí. Porque Nachito es el pro, originalmente. Él claro. Se acomodó en el pro. Ahora ya está construyendo otra cosa que nada que ver. Bueno, entre otras cuestiones. Habló de devaluación. Sí, como diciendo directamente, no hay otra. Por eso. Lo que va a venir es una devaluación, claro. Y va a ser dolorosa. Y va a ser dolorosa. Porque lo no lo hicieron como correspondía cuando claro. Como correspondía. Y también también hablo de Berna, ¿viste? Por supuesto, en el tono que la campaña, me parece, requiere. Dijo que hablaban. ¿Lo escuchamos? No dijo. Metemos la tercera foto. A ver. Tercera y última, como siempre hacemos. Sergio Cilioto y Carlos Berna. B de la Victoria, ¿cómo están? Bien. La verdad que toda mi carrera política, lo que más aprendí de política, lo aprendí al lado de Carlos Berna y no desaproveché la oportunidad. ¿Cuáles son las virtudes de Berna? Es un gran gestor. Una visión de la gestión muy clara, de planificación. En esta construcción... Por supuesto que también, sí. De política por algo... Fue gobernador dos veces, fue senador. En eso tenemos una trayectoria política que a nosotros nos dejó una gran enseñanza. Y en este momento de la construcción de las candidaturas legislativas, el sector que está históricamente con Berna, lo que podemos llamar el ultrabernismo, si queremos, que tiene que ver con su territorio sobre todo, ¿lo sentís trabajando para la campaña? Mira, a cada dirigente le dedica lo que cree conveniente. Yo no soy objetor de nadie y, sinceramente, como siempre nos pasa, digamos, el que entiende muy claro cuál es el rol del dirigente es la militancia. Y la militancia sabrá discernir quién acompaña y quién no acompaña. Como pasa en todos los procesos electorales. Cada uno llegará al final del día cuando apoya la cabeza en la almohada si trabajó o no trabajó por el peronismo. Uh-huh. ¿Y crees que tal vez esa decisión tuya de abrir el proceso electoral del partido a principio... ¿Cuánto fue? Ya no me acuerdo en qué me fue. A principio de año. Este año generó algunas rispideces que hoy hacen que algunos no estén trabajando tanto en la campaña. Mira, la verdad la vamos a ver el 26 de la noche. ¿Quién estuvo equivocado? ¿Quién no estuvo equivocado? Yo tengo muy claro cuál es el modelo de provincias, tengo muy claro cuál es mi responsabilidad como presidente del partido. ¿Y la aspiración cuál es el domingo de la noche? ¿Qué cantidad de votos quieren sacar? Demostrar que la provincia de La Pampa sigue siendo peronista y que defiende un gobierno que protege a la gente. Y seguir siendo peronista. Que si la provincia de La Pampa sigue siendo peronista, quiere decir que el resultado sería 2 para el peronismo y 1 para alguna de las oposiciones. No, Juan Pablo lo sabe. No entro a la cancha si no es para ganar. Ah, no sé si Juan Pablo lo sabe. No, no, yo no sé. Yo te he visto, te he ganado más de una vez en la cancha. No he tenido ese gusto. ¿No te fue fácil? No, nunca. Sergio, cuando presentaste el proyecto de ley de impuesto extraordinario o a las grandes fortunas, quedó trunco el proyecto original, pero quedaron varios sectores un poco dolidos, resentidos. El Poder Judicial salió, de hecho, no sé, la presidenta de el Colegio de Magistrados a cuestionar, a plantear que no se trataba de una casta. ¿Crees que ahí también se rompió alguna cosa o no? Yo tengo muy en claro que yo gobierno para 368 mil pampeanos. A ver, cuando uno toma decisiones no siempre deja contento a todo el mundo. Sí tiene que saber cuáles son las prioridades. Y las prioridades del conjunto. Y especialmente los que menos tienen. En eso no hay negociación. En las últimas semanas se ha impuesto el despliegue del Grupo Clarín en algunas ciudades, puntualmente la capital sobre todo. Uh-huh. ¿Has tenido alguna referencia pública sobre el asunto? Y pregunto, ¿coincidís con la mirada de Empatel respecto de que hay alguna pasividad por parte de la Municipalidad de Santa Rosa frente al tema? Mira, yo cuando hablo con fundamento y en este caso, digamos, hay una cosa muy clara. La provincia, o sea, el Estado provincial, digamos, tiene muy poca incumbencia directa en este esquema. Las licencias son nacionales, la extensión de las redes son municipales. Y en eso vos sabés que soy muy respetuoso. Lo que sí, no soy pasivo y estamos trabajando y vamos a seguir fortaleciendo nuestra alianza con el cooperativismo. Muy claro, en eso no hay ningún... Sabemos estos grupos concentrados cuál persiguen. No solo un interés económico, sino también un interés político. Uh-huh. Vienen no solo a colonizar la ganancia, sino a colonizar la conciencia. Y en eso creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y si no, veamos los vecinos, veamos otras provincias. Ustedes lo saben bien, ustedes son trabajadores de los medios. Uh-huh. Hay multimedios que manejan y distorsionan, maquillan la realidad política de muchas provincias. En la provincia de La Pampa queremos seguir siendo soberanos desde todo punto de vista. Uh-huh. Y Luciano dijo, de todas maneras, sí se metió a analizar la gestión provincial y dijo que el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, es un funcionario de los que no funcionan. Si uno analiza las estadísticas, creo que está totalmente equivocado. Mañana inauguramos la llegada de la fibra óptica a Santa Isabel. Díganme, ¿qué provincia argentina tiene las 80 localidades con internet? ¿Qué provincia argentina ya llega al 45% de los hogares con fibra óptica? Díganme qué provincia de Argentina, trabajando con el sector privado, porque si no plantean de que somos estatistas ultranza, de el 98,8% de sus habitantes tiene acceso a la tecnología de 4G para la telefonía celular. A ver, muchas veces la realidad despeja cualquier tipo de dudas y realmente define cuál es la realidad. Sergio Cilioto, gobernador, ayer anoche se picó. Hizo, bueno, picoteo un poquito de todo. Me dio la sensación de que después de que pasó la foto de Berna, se relajó un poco más. Y empezó a hablar con más soltura, con más ganas, ¿no? Porque, sí. Su estilo también es, ya sabemos, es un gobernador, no sé si decir osco, pero... Secón. Seco, serio. Secón, serio. Se les esbozaron algunas sonrisas en la entrevista, pero sí, es una persona seria. Bueno. Me gustó cuando le preguntaron la proyección nacional, esa parte fue interesante también, porque... Claro, Cilioto se mandó, si querés, una macanita durante este año cuando dijo que el 10 de diciembre del 27 sí. Era su último día en la política... Sí. Fue confuso como lo dijo, fue raro, en ese momento en una entrevista en el canal de la cooperativa. Sí. Y después hizo algún esfuerzo para retrotraer eso que había dejado entender. Ayer refrescamos el tema y bueno, le preguntamos qué era eso, qué fue un espasmo del momento. Y en ese momento dijo que no, que bueno, que lo que a él mejor le podría ocurrir en la política, su cúspide política, sería entregar la provincia ordenada, desarrollada y en manos de una compañera o compañero. Uh-huh. Lo que venga después es yapa. Claro. Tiró. Y ahí vino claro. Esa charla de ¿y qué es la yapa? ¿Te interesa la política en porque, un lugar que no sea La Pampa? Porque es un gobernador con mucha imagen positiva. Sí, sí. Hay que decir también como la mayoría de los gobernadores hoy en la Argentina, de distintos partidos políticos. De hecho, son las figuras que tiene como rescate la dirigencia política hoy, en general. En casi todo el país, los gobernadores son los mejor vistos en sus comunidades que repelen a sus legisladores. En general, no es el caso por ahí de... Bueno, más o menos, según de quién hablemos acá. Claro. Pero sí, claro, Siloto tiene buena imagen, está considerado, es uno de los gobernadores peronistas que tampoco hay tantos. Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa el 26 de octubre. Pero y además ha tenido una exposición a nivel nacional, quizás diferenciándose con otros gobernadores. Sí. Ha sido la voz opositora en varios momentos de estos dos años. La voz opositora de los gobernadores. No todos salieron a hacer lo que hizo el gobernador Siliotto en los medios porteños, ¿no? Pero que son los que tienen alcance nacional. Sí, posiblemente hay cuatro gobernadores que se sostuvieron claro. Más o menos en el, que son Siliotto, Kicillof, Quintela, el gobernador de La Rioja, e Infran, el gobernador de Formosa, claro. Que más o menos de una dijeron lo que por eso le refregaba a los de Provincias Unidas, que ahora, claro. Ahora se dan cuenta de que sí. Milei hace cualquiera. Le dieron todas las facultades delegadas, todas las posibilidades. Bueno, de todos modos también es verdad que La Pampa está desconsiderada absolutamente en el panorama político nacional en general por su escaso nivel de habitantes, por su escasa incidencia electoral. Bueno, Santa Cruz también, en su momento. Sí, sí. Sí. Y también, lo último que decimos del tema, tiene que haber un momento, no, tiene que haber un momento en que, no, por lo menos que no haya gobernadores porteños. Claro. Por lo menos esa aprendámosla. Sí, sí. Está Milei, estuvo Macri, estuvo Alberto. Bueno. Salí de ahí, maravilla. Sí, sí. Dale.